En Radio Marca Elche, deporte, entretenimiento, música, actualidad. Somos Marca. Con Rosa Lucas. Muy buenos días, son dos los minutos que pasan de las 11 de esta mañana, mañana de lunes. Estamos a día 10 de marzo de 2025 y contamos con una temperatura de 15,3 grados en el centro de la ciudad. Es lo que marca la estación meteorológica de Tele-Elche. Hasta la 1:20 estaremos juntos compartiendo en esta sintonía, la del 101.4 Radio Marca Elche, este espacio Somos Marca, donde habrá deporte y un montón de cosas más. ¿Qué tal el fin de semana? Espero que lo hayas disfrutado pues de la mejor manera posible, que es de cómo a ti te dé la gana, cómo te apetezca disfrutar tu tiempo libre. Gracias siempre por sintonizarnos, ya sabes, a través de el 101.4 y a partir de las 12 del mediodía estamos también emitiendo en directo por Tele-Elche, la televisión local de Elche. Hoy hablaremos de energía, siempre con Rafa Valero desde Factor Levante Energía y Aleto Energy. Y también hablaremos de menopausia o de cosas relativas al tema, en relación al tema, con Yolanda Galeana. Y también te contamos, por ejemplo, lo que viene a continuación, que es comenzar como cada día con las noticias ocurridas hasta el momento en nuestra ciudad. Le damos un repaso en esta ronda informativa, comenzando porque el ilicitano José Vicente Ballester está entre los 10 mejores, las 10 mejores notas del MIR. Pepe, como le gusta que le llamen, es graduado en Medicina por la UMH y obtuvo una puntuación de 153,3 puntos. Reconoce que pese a su siguiente paso, pese a que su siguiente paso no está claro, le gustaría especializarse en dermatología. También te contamos que el Corazón de Jesús reparte más de 3,6 millones de euros del primer premio de la Lotería Nacional. El primer premio ha sido para el 73.262, que ha dejado en Elche un total de 70 décimos premiados con 60.000 euros cada uno. Y también te contamos que el 8M, Día Internacional de la Mujer, una lucha en la que todavía queda camino por recorrer. Y es que en el mediodía del día 8 tuvo lugar la lectura del manifiesto a cargo de Reme Sanz en la Plaza de Valls. Y en sucesos te contamos que ha sido desmantelado un punto negro de venta de droga al menudeo con casi 300 plantas de marihuana. La operación de la Policía Nacional culminó con la detención de 4 personas que además eran también propietarios de un campo en Hondón de las Nieves, el cual utilizaban como almacén de estupefacientes. ...8M, el deporte femenino protagonista en los últimos éxitos en Elche. Y es que el deporte femenino está en auge en Elche, donde en las últimas temporadas el papel de la mujer ha sido muy destacado. La nadadora Ángela Martínez fue la única representante, por ejemplo, ilicitana en París 2024... Y nos vamos ahora con el deporte, y es que lluvia de goles para dar la victoria al Elche Club de Fútbol ante el Castellón. Nueva victoria franjiverde, la octava además consecutiva en el Martínez Valero, gracias a los goles de Agustín Álvarez, Germán Valera y John Chetaulla. Nos cuenta la última hora del Elche Club de Fútbol, Paco Gómez. Hola Paco, buenos días. Hola, buenos días. Importante victoria del Elche Club de Fútbol frente al Castellón por 3-1. El conjunto ilicitano enlaza la octava victoria consecutiva en el Martínez Valero, que sigue siendo un auténtico fortín para los de Eder Sarabia. Los goles en la primera parte de Agustín Álvarez, ya lleva 8 y es el máximo goleador, y de Germán Valera encarrilaban el partido. En el segundo tiempo el Castellón empezaba marcando, pero era anulado por el VAR por milímetros. John Chetaulla firmaba la sentencia con el tercer gol en el minuto 73, acortaba distancias el Castellón 3 minutos después, pero la victoria ya era inapelable. Otro camino hacia el ascenso directo de un Elche que, sin embargo, por una diferencia de un gol, no puede meterse en ascenso directo. Ahora mismo el Mirandés es el líder con 54 puntos y hay un triple empate con 53. Por diferencia de goles, el Levante, que ayer venció 3-0 al Cartagena, se coloca segundo. Con los mismos puntos, el Elche abre el playoff con 53 y el cuarto, el Racing de Santander, también tiene 53. Huesca es quinto con 51 y Oviedo, próximo rival de los franjiverdes, es sexto con 50. Ha sido una buena jornada para los ilicitanos porque tres rivales directos han caído: el Huesca, el Oviedo y el Almería. Por cierto, el Elche tiene ya un colchón de 6 puntos sobre el séptimo clasificado, que es el cuadro andaluz. El conjunto ilicitano ya pone el foco en el próximo partido, que será este viernes a las 8:30 en el Carlos Tartiere frente al Oviedo, que cierra zona de playoff con 3 puntos menos que los ilicitanos. Hasta luego. Hasta luego. Paco Gómez volverá a la 1:20 en el programa Elche en Punta con la habitual tertulia de los lunes. Pero ha habido más marcadores este fin de semana y nos los cuenta José Antonio González. Hola, José, buenos días. Hola, Rosa, muy buenos días. Empezamos el repaso a los marcadores por el fútbol. En la segunda ref, el ilicitano logró la victoria ante el Cornellá gracias a un gol de Héctor Peña en el tiempo de descuento. 4-3 terminó el partido en el Diego Quiles. Escuchamos al técnico Ángel Donato a través de los canales oficiales del club. Pues lo que decía, que para el espectador creo que es un partido muy bonito de ver, de dos equipos que tratan de jugar con mucha energía, con muchas transiciones. Pero bueno, que para nosotros como entrenadores al final no llegamos a controlar todo lo que está pasando en el partido y bueno, contento porque yo creo que los cambios que han salido en la segunda parte han dado sus frutos, creo que han trabajado muy bien y bueno, al final el espíritu del equipo, porque al final conformar con el empate, hemos ido a por la victoria y bueno, hemos sido recompensados. En la segunda red femenina, empate a 2 del Elche en el campo del Costadeje Tenerife B. En la tercera ref, tercera victoria seguida para el Athletic Torrellano, que se impuso 0-1 en casa del líder, el castellonense. Además, en la división de honor juvenil, 2 derrotas, Elche 2, Castellón 3 y Cartagena 2, Kelme 0. En balonmano, en la primera nacional masculina, victoria del Atigo Elche 34-28 ante el Maristas Algemesí. Estos 2 puntos permiten a los de Sergio Belda abandonar los puestos de descenso. El objetivo de hoy era conseguir la victoria más que nada para respirar después de 22 jornadas, si no me equivoco, poder acostarnos todos los jugadores, cuerpo técnico, club, ¿no? Poder acostarnos un día fuera de los puestos de descenso, ¿no? Y yo creo que hoy el equipo se merecía el poder salir de ese puesto. En voleibol, en la primera nacional, el Club Voleibol Elche sumó una nueva victoria, esta vez por 0-3, ante el Club Volei Playa Cartagena. En baloncesto, en la tercera FEB, derrota del CBI Elche en la pista del Sueca por 69-66. En la segunda división, el Club Baloncesto Silla de Ruedas Elche venció por 36-53 ante el Básquet Girona. Y en waterpolo, en la primera nacional femenina, Waterpolo Turia 10, Club Waterpolo Elche Manolet 12. Y en la segunda nacional masculina, Waterpolo Málaga 16, Club Waterpolo Elche Selecte 17. Más información en teleelche.es, radiomarcaelche.es y a partir de la 1:20 en Elche en Punta. Recuerdo también que esta noche tenemos en Teleelche una nueva edición de A Todo Gol, con la entrevista al jugador del Elche, Óscar Plano. Hasta luego. Hasta luego, José Antonio González, que también estará en la tertulia de la 1:20 con Paco Gómez en Elche en Punta. Además, también nos puedes seguir a través de las redes sociales en X, Facebook e Instagram, Radio Marca Elche. Y hecho el repaso ya al deporte, nos vamos con el tiempo en Elche. El tiempo en Radio Marca Elche con Vicente Bordonado. Colaboran Autochapa Blasco, Autofima Hyundai, Dátiles de Elche y la vaquería del Camp de Elche. Contamos con 15,7 grados en el centro de la ciudad, además una humedad del 62%, es lo que marca la estación meteorológica de Tele-Elche. Pero el tiempo en Elche para las próximas horas y también los próximos días nos lo cuenta Vicente Bordonado. Hola Vicente, buen día. Hola, ¿qué tal? Seguimos estando en el sector menos activo de la borrasca Hanna, que está dejando abundantes precipitaciones en gran parte de la península. Durante este fin de semana, concretamente el sábado, nos cruzaba un sistema frontal de origen atlántico desgastado que nos dejaba en buena parte del municipio cantidades entre 1 o 2 litros metro cuadrado. Donde más llovió, en el norte, en pedanías como Ferriol o Santana, se recogían hasta 4 litros metro cuadrado. Durante esta madrugada, el paso de una línea de inestabilidad atmosférica nos ha dejado abundante nubosidad, se han escapado algunas gotas, temperaturas nocturnas que en buena parte del territorio no han bajado de los 10-11 grados. Y por cierto, el precio del megavatio hora previsto entre las 12 del mediodía y las 5 de la tarde se sitúa ligeramente por debajo de los 80 euros. Es una información facilitada por Factor Levante Energía y Aleto Energy. Factor Levante Energía. Somos la energía positiva del mercado regulado. Deja que te hagamos un estudio sobre tu factura de la luz y el gas, tanto en mercado regulado como en precio fijo. Tu asesor energético cercano a ti y para ti. Factor Levante Energía. Concepción Arenal 95 Entresuelo, junto a Plaza de Crevillente en Elche. Teléfono 633-680-483. Descubre el sabor dulce y natural de Elche en cada bocado. Los Dátiles de Elche son un alimento prebiótico cargado de nutrientes que te brindan energía sostenida y bienestar. Ricos en fibra, antioxidantes y minerales, con casi el triple de potasio que los plátanos, son el complemento perfecto para cualquier momento del día. Elige lo mejor de la naturaleza. Elige Dátiles de Elche. Saborea el oasis. Hasta primeras horas de la tarde estará garantizado el ambiente soleado, con cielos prácticamente despejados. Apenas veremos intervalos puntuales de nubosidad, sobre todo de tipo medio, alto. Conforme vaya avanzando la tarde, se activará el viento flojo de suroeste, que va a animar el ascenso de las temperaturas. De hecho, hoy alcanzaremos valores máximos que van a rondar los 19-20 grados. En el último tramo de la tarde, nubosidad en aumento, con tendencia a cielos bastante nubosos. No descartamos que incluso se escape alguna gota, y es que poco a poco se aproximará una nueva línea de inestabilidad atmosférica anexada a la borrasca Hanna. De cara a la jornada de mañana martes, la borrasca Hanna poco a poco se adentrará en la península, en la mitad norte. Los restos de la misma nos va a dejar una jornada con ambiente relativamente soleado, paso de nubosidad que irá más por la tarde. De nuevo, en el último tramo no descartamos alguna gota o precipitación de carácter débil, viento flojo de componente terral, temperaturas que seguirán subiendo, máximas en torno a los 20 grados, mínimas que durante esta próxima madrugada en la ciudad no van a bajar de los 11 o 12 grados. El miércoles estará marcado por el ambiente relativamente soleado, no esperamos precipitaciones, pero entre jueves y viernes el paso de sistemas frontales de origen atlántico desgastados nos podrían dejar alguna gota o precipitación de carácter débil. Para el fin de semana volverá la estabilidad atmosférica con ambiente soleado y viento flojo de componente terral. Y por cierto, Veïns Alerta es una iniciativa ciudadana que parte del movimiento vecinal, agrupa más de 20.000 vecinos del Camp de Elche que colaboran activamente con la policía. Están organizados en grupos de WhatsApp. Ante cualquier sospecha, avisa inmediatamente a la policía y después comparte esa información en tu grupo de WhatsApp o Telegram. Juntos prevenimos. Veïns Alerta y la policía local de Elche, construyendo seguridad ciudadana con la colaboración de Teleelche y Radiomarca Elche. Gracias, Vicente Bordonado. Toda esta información volverá de nuevo a las 12 del mediodía. Daremos un repaso al deporte y al tiempo en Elche y toda la actualidad de Elche en las noticias de la 1 de la tarde aquí en Radio Marca Elche. Además, hoy queremos felicitar a quienes celebráis vuestro santo. Hoy se celebran los santos de Cayo, Víctor, Alejandro, Macario, Obispo, mártires, también los mártires Pablo y Anecto. muchas felicidades a todos los que tenéis cualquier cosita que celebrar en este día, en este lunes 10 de marzo de 2025. Y como siempre, y extendido a todos los oyentes de esta casa, pues que tengáis todos un lunes fantástico. Estás en Radio Marca Elche, hasta la 1 y 20, somos Marca. Buenos días, marquistas. Te quedes sin dorsal. Ven a la Elche Night Race 25, la carrera nocturna ilicitana por excelencia. El próximo 10 de mayo a partir de las 9 y media, dos distancias diferentes, 5K y 10K con circuito homologado. Ya somos casi 2.000 y vamos a por los 4.500 dorsales. Inscríbete ya en elchenightrace.es. Elche Night Race 25, corre con nosotros y siente la magia de la noche. La primavera llega a Future Moda, el salón internacional de la piel, los componentes y la maquinaria para el calzado y la marroquinería, con la mayor oferta expositiva en materiales y tendencias para la temporada primavera-verano 2026. Más de 300 firmas internacionales te esperan en Future Moda, los días 12 y 13 de marzo en IFA Fira Alacant. ¡Te esperamos! Si tienes otros planes para el sábado 15 de marzo, apárcalos.

Somos Marca, el programa en el que siempre estamos de buen humor. Vamos a darle un repasito a las cosas que ocurrían un día como hoy, un 10 de marzo, comenzando por el año 1876. Y es que tal día como hoy de ese año, Alexander Graham Bell, y lo hace a través de dos pequeños aparatos, uno para hablar y el otro para escuchar, transmite la primera frase a distancia. Bell dijo a su ayudante Watson, que se encontraba ubicado en una habitación contigua, «Señor Watson, venga aquí, necesito que me ayude». Bueno, pues este invento llamado teléfono, financiado con la ayuda también de sus suegros, hizo del mundo en el que vivimos un lugar mucho más pequeño. Eso en el 876. En 1977, astrónomos descubren anillos alrededor del planeta Urano. Y en 1982 ocurre la efeméride astronómica Sitigia. ¿Consistía en qué? Pues en la que los 9 planetas del sistema solar, incluido aquí el planeta enano Plutón, se alinearon en el mismo lado en relación al Sol. John Grivin y Stephen Plageman profetizaron además en su libro The Jupiter Effect que en ese día sucedería el fin del mundo. Y aquí seguimos. Seguimos con las efemérides. El 10 de marzo del día del año 2005, te cuento que el ajedrecista Garry Kasparov anunciaba su retirada en la competición tras y lo hacía tras imponerse en el torneo de Linares en Jaén. Y nos vamos al cine, porque tal día como hoy, un 10 de marzo de 2024, la película Oppenheimer arrasa en la gala de los Oscar, alzándose con 7 estatuillas, entre las que se encuentra a mejor director Christopher Nolan, mejor actor principal Cillian Murphy, mejor actor de reparto Robert Downey Jr. y mejor película. El film narra la historia del científico Robert Oppenheimer y la fabricación de la primera bomba atómica, consiguiendo un gran éxito de taquilla. Luego te cuento quiénes nacían o quiénes nos dejaban un día como hoy, pero te cuento además que se celebra el Día Internacional de las Juezas, también es el Día de la Gaita. Además se celebra el Día de Mario Bros, y el Día Internacional de la Peluca. ¿Por qué es todo esto? Pues también en unos minutitos le damos un repasito, ¿no? Algunas de estas cosas. Y como digo, se celebran los santos de Cayo, Víctor, Alejandro, Macario, Obispo, Pablo y Anecto. Muchas felicidades a todos. Estamos en las 11:28 minutos de esta mañana de lunes. Ya sabéis qué pasa, ¿no? Los lunes. Pues que ya falta menos para el próximo fin de semana. Y que en este espacio te acompañamos también con un poquito de buena música.

¿Quieres fibra óptica de la buena con tarifas de las muy buenas? Ahora con Vegafibra puedes contratar fibra y móvil por solo 19,99€, precio definitivo. O si lo prefieres, contrata fibra, dos móviles, Amazon Prime y televisión por 29,99€ al mes. Tarifas de las muy buenas con Vegafibra. Más info en elreydelafibra.com o en cualquiera de nuestras oficinas. El miércoles 12 de marzo, Radio Marca Elche estará en directo desde IFA Fira Alacant, contándote todo lo que suceda en Futurmoda, la feria internacional de componentes, curtidos, textiles y maquinaria para el calzado y la marroquinería. Recuerda, este miércoles 12, desde las 10 de la mañana, estaremos en directo con el programa Somos Marca en Futurmoda. Radio Marca Elche, la radio del deporte y mucho más. En Radio Marca Elche, Somos Marca, con Rosa Lucas. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte, perderte después. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, ay, bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte otra vez. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de ti. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte. Ella es María Antonia Abad Fernández, conocida como Sara Montiel. Ella nacía el 10 de marzo de 1928, nos dejaba en 2013. Bueno, pues ella fue una actriz y cantante española conocidísima, vaya. Y por ejemplo, uno de los temas que interpretó fue esta, el Bésame Mucho. Y seguimos en el mundo del cine, porque Carlos Ray Norris, quien, conocido artísticamente como Chuck Norris, hoy cumple 85 años, es un actor estadounidense, campeón mundial de karate do en 1978, ex militar y fundador de una asociación de su propio arte marcial. Él nacía en 1940, hoy cumple 85 años. ¿Tú sabías que se llamaba Carlos? Yo no. Y seguimos en el mundo de la música, porque también hoy cumple años otro cantante que seguramente te suenan estas primeras notas. Robin Thicke cumple 48 años, cantante, compositor y productor musical. Además de músico, también es actor canadiense-estadounidense. Feliz cumpleaños a Robin Thicke. You're an animal, baby, it's in your nature. machine, baby. So hit me up when you pass through. I give you something big enough to tell your ass to. Swag on them even when you drag casual. I mean, it's almost unbearable. In a 100 year, not there with I pull up on side, let you pay me back. Nothing like your leg guy, he too square for you. He don't smack that ass and pull your hair like that. So I jail watch, and wait for you to salute and chew dip pimp. Not many women can refuse dip pimp. And I'm a nice guy, but don't get it confused dip pimp. Do it like it hurt, like it hurt. What you don't like work? Hey, hey, hey, hey. Baby, can you breathe? I got this from Jamaica. It always works for me. Dakota to Decatur. No more pretending. Y de Robin Thicke pasamos de la música al fútbol, porque también cumple años hoy Samuel Eto'o. Él es un ex futbolista camerunés, nacionalizado español, que jugaba además como delantero. Fue internacional absoluto con la selección de fútbol de Camerún, de la cual fue su capitán y también máximo goleador. Bueno, pues Samuel Eto'o hoy cumple 44 años. Y volvemos al mundo del cine, porque Olivia Wilde cumple 41 años. Ella es conocida por pues papeles. Es una actriz y directora de cine irlandesa-estadounidense. Además es reconocida por sus papeles, como digo, en series como The O.C. o House. También participó en películas como Tron Legacy o In Time. Bueno, pues hoy ella cumple 41 años. Y nos quedamos de nuevo con el mundo de la música, porque también cumple años hoy Carrie Underwood. Y te cuento quién es. Ella es una cantante compositora estadounidense, saltó a la fama tras ganar la cuarta temporada de American Idol en 2005. Cumple 42 años. Además, también te cuento que un día como hoy, un 10 de marzo del año 2018 nos dejaba Humbert Givenchy. Él fue uno de los más destacados diseñadores de moda francés. Es que Givenchy, bueno, la madre de Givenchy apoyó su decisión de ser diseñador, permitiéndole que con 17 años dejara su hogar y estudiara en la Escuela de Bellas Artes. En 1944, siendo todavía un adolescente, pues estudió con los mejores y ahí ha quedado su marca, Givenchy. Además nos dejaba un día como hoy de 2018. Se celebran los días de las juezas, el Día Internacional de las Juezas, el Día Internacional de la Gaita, el Día de Mario Bros y el Día Internacional de la Peluca. Así le hemos dado un buen repaso pues a las cosas que pasaban un día como hoy, algunas de ellas, claro, porque hay muchas más. Y en esta mañana de lunes, a 10 minutos tan solo de alcanzar las 12 del mediodía, continuamos acompañándote en Somos Marca desde el 101.4 Radio Marca Elche con más música. Llega Houdini y llega en la voz de Dua Lipa. Si tienes otros planes para el sábado 15 de marzo, apárcalos. Este sábado 15 no puedes faltar a la Feria Outlet Motor de Grupo Serrano Automoción. Hasta 10.000 euros de descuento en vehículo nuevo, ocasión y kilómetro cero en Seat, Audi, Cupra, Volkswagen, Skoda o Volkswagen vehículos comerciales. Además, sorteamos un iPhone 16. Este sábado 15 desde las 10, Feria Outlet Motor en Polígono Altavix, Elche.

la luz vale de media en mes de marzo, llevamos 7-8 días, 68 euros megavatio, es decir, prácticamente el 50% precio de energía. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, este fin de semana ha sido los primeros días que entre las 10 y las 6 de la tarde aproximadamente el coste de energía ha sido a 0 euros. Cualquiera que estuviese en mercado regulado, precio variable o indexado, que es como realmente se llama, el precio de energía es cero, son te paga impuestos, que son, estamos hablando de 4 céntimos de media más o menos. Uh-huh. Eso es que la factura de marzo, de que llegará en abril, el que tenga ese tipo de tarifa, que es la que yo más recomiendo siempre, la luz va a rebajársele bastante, más de un 50% del precio de energía. Por eso sale el sol, esperemos ya que dure mucho tiempo. Y eso en cuanto, bueno, por fin sale el sol. Pero también vamos a hablar de Aleto Energy, de qué sistemas llevan incorporados, los inversores y las baterías físicas, que además están, las estáis ofertando. Estamos vendiendo muchísimas, gracias a Dios. Vamos a ver, una instalación fotovoltaica está compuesta de paneles solares, que es lo que se ve en las viviendas, y después hay un aparato que se llama inversor, que es el que te convierte la energía continua que produce los paneles solares, los convierte en energía alterna, que es lo que gastamos en cualquier vivienda. Uh-huh. Estos inversores pueden ser híbridos, es decir, que le puedes añadir unas baterías físicas, o no híbridos. Lo normal es que te pongan últimamente siempre híbridos. Uno no híbrido no tiene sentido porque significaría que estás dejando de poder tener una opción a futuro que siempre te va a ser rentable. Vale, estos inversores híbridos después están acompañados de unas baterías físicas. Si el inversor lleva el blackout, que le llaman, cuando, imagínate, en la vivienda se va la luz porque hay un uh-huh. corte general de luz, esta vivienda, si tiene el blackout incorporado, va a seguir teniendo luz mientras tenga baterías que le estén dando eso. Nuestros inversores sí que llevan el blackout incorporado. Todo eso unido hace que una instalación sea mucho más rentable o tengas unos servicios añadidos por un precio bastante reducido, creemos nosotros. Uh-huh. O sea, que es importante tener en cuenta lo de las baterías, o sea, que venga con el inversor híbrido. Mejor siempre, porque siempre si no, mejor híbrido. No puedes utilizar esa energía, ¿no?, que se te va acumulando. Aparte, nuestros inversores también llevan incorporado un sistema de gestión de un software que es inteligente y es muy sencillo de entenderlo. Hasta el que menos entiende de esto sabe perfectamente el dibujito cuando está a su favor uh-huh. o cuando está en contra suya. Te sirve incluso un inversor, al verlo en la aplicación, te sirve hasta medio de alarma. O sea, si tú enciendes una bombilla vas a notar y no hay nadie en la vivienda, tú vas a notarlo exactamente. Son cositas que poco a poco que te añaden en nuestros aparatos que te hacen más visible a todo y lo vas a ver todo mucho más sencillo. Uh-huh. Y además, sobre todo, lo que te vas a ahorrar en cuanto al coste de la luz. La factura de la luz te vas a quedar pagar potencia solamente, unos 15-20 euros y poco más. Es lo que pretendes con las baterías físicas. La batería virtual todo el mundo te la va a vender o te la tiene la obligación de vendértela, que no es venderte, sino es una cosa más que te da la instalación fotovoltaica al legalizarla. Pero una batería física lo que te da es un consumo fuera de horario que no están produciendo la fotovoltaica, no vas a pagar luz, vas uh-huh. a seguir cogiendo todavía de lo que ha producido la energía y lo tenías ahí en la nube. Pues Rafa, no sé si nos quieres comentar alguna cosita más, aparte de todo lo interesante que nos has contado. Poco a poco, la semana que viene hablaremos un poquito de subvenciones, porque hay muchas. Importante. Y eso abarata mucho el coste de una instalación, no al principio, pero sí a un futuro. Uh-huh. Y es importante también estos espacios los lunes aquí para que quien todavía no lo tenga muy claro, pues oye, tenga por lo menos toda la información, que siempre es importante estar bien informado. Y eso lo hacemos con Rafa Valero cada lunes desde Aleto Energy y Factor Levante Energía. Sí, sí, cualquier cosa que me llamen y sin problema les atendemos. ¿Te llaman al? 633-68-0483. Y si no, pues en... En Concepción Arenal, número 95, entre suelo Puerta 2, aquí en Elche. Y por si a alguien se le ha olvidado, yo te pongo una de las dos cuñas que están en marcha ahora mismo de Rafa Valero. Gracias, Rafa. Muchas gracias. El lunes que viene nos vemos de nuevo. Venga, gracias. Factor Levante Energía. Somos la energía positiva del mercado regulado. Deja que te hagamos un estudio sobre tu factura de la luz y el gas, tanto en mercado regulado como en precio fijo. Tu asesor energético cercano a ti y para ti. Factor Levante Energía. Concepción Arenal 95 Entresuelo, junto a Plaza de Crevillente en Elche.

Marca, un programa entretenido y en buena compañía, con Rosa Lucas. Hoy trae un buen humor, que cualquiera diría que es lunes. Para los que estáis viendo Teleelch, ya sabéis que hablo de Yolanda Galeana, que no sé qué le pasa, qué café ha tomado esta mañana, o qué té orgánico, o cosas de esas, ¿eh? Pero tiene un buen humor esta mañana, así me gusta que venga la gente aquí al estudio. Y los que no la veis por televisión, la vais a escuchar ya. Hola Yolanda, buenos días. Buenos días, Rosa. ¿Qué has tomado mañana? Pues estoy en ayuno. Ah, pues va a ser eso, entonces. O sea, que... a ver, que están en ayunas para estar así. Yo estoy en ayuno, pero ¿en ayuno ni un café? Sí, tengo un café de esos, café, muy sí. Aguado, de esos. A las 7 de la mañana, y estoy en ayuno hoy, y el lunes, pues... Tenemos cargo de conciencia los lunes. Me siento fatal. Anda, si me preguntas qué comí ayer, no te voy a decir esto, no da te igual. Lo voy a contar. Yo tampoco, te digo que he disfrutado mucho del fin de semana. Yo también. No, ayer no, el fin de semana he disfrutado mucho, pero sí, es verdad, los lunes solemos tener un poquito de cargo de conciencia, y no pasa nada porque estemos en ayunos, ¿eh? En ayunas. Sí. Oye, hablamos de algo que hemos comentado en alguna que otra ocasión y que teníamos que dedicarle uno de los espacios a esto, que es la terapia hormonal. ¿Nos vas a contar qué es y para qué sirve? Ya era hora de que hablásemos del tema por excelencia de la menopausia, de la terapia hormonal. Este sí que va a ser un tema único y exclusivo para mujeres, el de hoy. A veces tocamos temas que valen para chicos y chicas, pero hoy... es exclusivamente femenino nuestro tema. Uh-huh. Terapia hormonal. La terapia hormonal para la menopausia es un tratamiento médico. Un tratamiento médico que nos va a ayudar a aliviar los síntomas asociados al descenso de estrógenos y de progesterona durante la etapa de la menopausia, a todas las mujeres que llegamos y vamos avanzando en edad y llegamos a la etapa de la menopausia. Los beneficios de la terapia hormonal se basan en la reducción de sofocos, reducen la sudoración nocturna, los cambios de humor, mejoran la sequedad vaginal que se produce también y de sequedad de piel y mucosas, mejoran nuestro sueño, por tanto, nuestra calidad de vida. Y tienen otra acción, que es la de prevenir la osteoporosis también y reducir, por tanto, el riesgo de fracturas. Entonces, la clave de esto es que la terapia hormonal, hay que decirlo, no busca ponernos las hormonas que teníamos con 25 años en nuestra juventud, sino que las dosis de terapia hormonal que se ponen en esta etapa nuestra de la menopausia son dosis adecuadas a revertir o a mejorar, mejor dicho, a mejorar uh-huh. esos síntomas que aparecen durante la menopausia. Uh-huh. Sí, porque se nos devuelve a los 25 años, igual estamos un poquito... Es que te digo que hay clínicas... no en España, quizás sí en España, por supuesto, que estén reguladas, no las hay, pero te puedes encontrar muchas cosas ahora mismo con este tema y clínicas que no estén homologadas y que estén administrando dosis de hormonas para embellecer a la mujer, para recuperar la juventud y este tipo de cosas. No es eso lo que estamos hablando. Vale. No es eso. Aquí en España lo que estamos hablando es de una terapia hormonal con una dosis limitada a las necesidades de cada mujer. Oye, ¿y es peligroso? Porque se ha oído que puede ser peligrosa, causar cáncer, la terapia hormonal. ¿Esto es cierto? Bueno, pues aquí va donde empezó todo, el principio del miedo. Porque uh-huh. cuando oyes cáncer, pues se te viene a la cabeza, no quiero ni acercarme a esto que dicen que produce cáncer. Bueno, pues este es uno de los mayores miedos que existen y vamos a ver de dónde, te voy a explicar esto de dónde sale. En el año 2002 hubo un estudio mundial llamado WHI, denominado Women's Health Initiative, son las iniciales de este estudio, que informó que las mujeres administradas de terapia hormonal de reemplazo en menopausia tenían más riesgo y sufrían más tipos de cáncer. Claro, esto salió así, además de cáncer y de riesgos cardiovasculares. Entonces, esto se dijo así y este estudio, que los estudios que se realizan normalmente no atraviesan más allá de las revistas o publicaciones científicas, esto salió a todo el mundo. Entonces, aquí de este estudio se enteró absolutamente toda la población. ¿Y qué ocurrió? Pues que ocurrió lo que pasó, que de repente toda la administración de terapia hormonal a la mujer se paralizó. Los médicos no recetaban terapia hormonal, las mujeres tampoco querían ir a hablar de este tema. Todas, en mayor o menor medida, sabían algo acerca de esto que había pasado y que habían dicho, estamos tomando hormonas, vamos a tener cáncer. Uh-huh. Bueno, pues esto lo que ocurrió es que con los años, y no tan después del estudio, pero las mismas personas que realizaron el estudio se retractaron de lo que habían identificado que ocurría, porque la organización de ese estudio estaba mal hecha desde el principio. Por ejemplo, se le administró terapia hormonal a mujeres cuya media de edad era de 63 años. Y por otro lado, se administró la misma terapia hormonal a todas, el mismo tipo de hormona se le administró a todas las mujeres. Entonces, claro que hubieron consecuencias, y pocas me parecen que las que hubieron. Uh-huh. Pero claro, ese estudio tuvo una mala interpretación porque partía de una cohorte de población fallida, uh-huh, que no era la idónea para realizar ese estudio. Entonces, después de años, hoy sabemos, porque se han vuelto a realizar estudios y se ha vuelto a retomar este tema, que la terapia hormonal es segura y es efectiva siempre y cuando se utilice para las mujeres que estén dentro de un perfil determinado y siempre bajo supervisión médica. Entonces, en estos casos, cuando se utiliza de manera correcta, pues hay más beneficios que riesgos en el uso de la misma. Uh-huh. Entonces, hay que iniciarla antes de los 60 años o después, durante 10 años después de la aparición de la menopausia. Vale, entonces vamos a ver. Nos hablas ahora de los beneficios de la terapia hormonal y también de quiénes pueden usarla. Bueno, entonces, los beneficios que tiene la terapia hormonal. Disminución de los síntomas sofocos, insomnio, a nivel del sistema nervioso central, cambios de humor, la irritabilidad, este tipo de cosas que nos aparecen también. A nivel de la sequedad vaginal, como hemos dicho, también nos protegen los huesos, mejoran el riesgo de sufrir osteoporosis y fracturas. Los posibles efectos cardiovasculares, esto es súper interesante porque ya hay estudios que evidencian que el uso de terapia hormonal tiene beneficios a nivel cardiovascular. Esto es importantísimo en la mujer en menopausia. Por tanto, nos van a mejorar la calidad de vida y nuestro bienestar general. Ahora bien, ¿quiénes la pueden utilizar? Pues mujeres que tengan síntomas moderados o severos, uh-huh, durante la menopausia. Pueden ser unos sofocos incapacitantes, un insomnio que no puede durante el largo plazo que no puede dormir, o mujeres que tienen riesgo de osteoporosis o que han perdido densidad ósea. De hecho, yo tengo clientas que vienen a mi farmacia por su medicamento para osteoporosis y es una hormona, y quizás no saben siquiera que se están tomando una hormona. ¿Y para quién está contraindicado? Pues va a estar contraindicado muy específicamente mujeres que tengan o hayan padecido un cáncer hormonodependiente, es decir, un cáncer de mama, un cáncer de endometrio. Estas mujeres, contraindicado la terapia hormonal de reemplazo. Uh-huh. Y mujeres que ya tengan una patología cardiovascular o que hayan sufrido un episodio grave cardiovascular, como una trombosis venosa, un ictus, cualquier episodio cardiovascular. En uh-huh, estas mujeres también está contraindicado. Y fíjate qué curioso que, sin embargo, si se utiliza previamente en lo que llamamos ventana de oportunidad, que ahora te diré lo que es, estas patologías cardiovasculares pueden prevenirse. Por lo tanto, el momento en el que hay que utilizar la terapia hormonal es muy importante. Pues cuéntame, ¿cuál es esto que me ibas a comentar? O pasamos a la siguiente. Te lo cuento. Que si no, luego se me pasa. Quiero que me lo cuentes. Mira, el mejor momento para empezar la terapia hormonal es antes de los 60 años. Realmente, ahora mismo, como... ¿Esto es la ventana esta de la que me estás hablando? No, mira, la ventana de oportunidad es cuando se utiliza la terapia hormonal dentro de los 10 primeros años desde que la mujer está en menopausia, es decir, cuando cumple un año sin regla, o bien cuando, sin cumplir ese año sin regla, uh-huh, está teniendo mucha sintomatología incapacitante. Vale. Bien, entonces, de ahí, desde ese punto, en 10 años, hay una total seguridad en el uso de la terapia hormonal. Pero sí que es cierto que ya hay estudios que se están haciendo más allá de los 60 años con el uso de la terapia hormonal para prevenir patologías, como te he dicho, cardiovasculares o fracturas y demás. Entonces, ventana de oportunidad, 10 años, uh-huh, desde la aparición de los síntomas o desde el año sin regla en adelante, y siempre menos de los 60 años. ¿Por cuánto tiempo hay que tomarla? Pues esto lo va a tener que determinar tu ginecóloga. No hay un límite fijo, tampoco se puede tomar de por vida ahora mismo. Como los estudios están avanzando, pues vamos a ver hasta dónde llegamos. Eso sí, hay que hacer revisiones del tratamiento cada 6 meses o cada año según indique tu ginecóloga. Uh-huh. En muchas mujeres, como te digo, se puede utilizar a largo plazo siempre y cuando los beneficios de la terapia superen a los riesgos de la misma. Lo que es cierto es que los estudios que ahora mismo hay sobre la mesa avalan hasta antes de los 60 años y que están y los siguientes irán avanzando en edad para ver hasta dónde es beneficiosa la terapia hormonal para nosotras. Uh-huh. Y en España, ¿por qué hay tan pocas mujeres que usan esta terapia hormonal? Pues yo también me lo pregunto. Porque fíjate que solo es un 5,3% de las mujeres. Un 5,3% de las mujeres en menopausia con síntomas en España utiliza la terapia hormonal. Y es una cifra bajísima, además, si la comparamos con el resto de países europeos. Uh-huh. Entonces, ¿a qué se puede deber? Pues por una parte se puede ver a los miedos que hay, a los efectos secundarios que vienen todos de ese estudio que se hizo en 2002 y que hoy en día eso queda en la mente colectiva y eso se va pasando de unas a otras, el miedo a padecer cáncer. En segundo lugar, yo creo que la falta también de, por culpa de ese estudio y la falta de formación por parte de los sanitarios, médicos, farmacéuticos, matronas, enfermeras, todos los que estamos dentro del sistema sanitario, deberíamos estar mejor preparados para dar una información más veraz, más correcta, más adaptada a lo que hay hoy en día, a lo que se puede hacer para mejorar los síntomas de la mujer. Por tanto, creo que también el sistema sanitario y los profesionales, entre los que me incluyo, tenemos que hacer un esfuerzo para dar una buena recomendación a nuestras clientas. Uh-huh. Los mitos, que esto lo llevamos ya arraigado en nuestro ADN. Es normal sufrir los síntomas o hay que aguantar. Las mujeres tenemos hijos y sabemos lo que es un parto. Uh-huh. Bueno, pues de ahí para abajo, quiero decir, podemos aguantar lo que sea. Por tanto, esto va incluido ya en nuestro ADN, como que tenemos que aguantarlo. Y no somos conscientes de los beneficios que tenemos con la toma de terapia hormonal. Más allá de aliviar los síntomas que de acuerdo que pueden ser muy, muy graves o pueden ser muy incómodos, quiero uh-huh. decir. Pero es que a nivel interno, por ejemplo, los síntomas vasomotores, los sofocos, las sudoraciones nocturnas, pues puedes aguantarlas, pues a lo mejor las puedes aguantar, pero es que a tus vasos sanguíneos se le está causando un daño cada vez que estás sufriendo un sofoco. Entonces, eso tú no lo ves en este momento, lo verás cuando dentro de unos años sufras una patología cardiovascular que afecte a los vasos sanguíneos. Entonces, informar bien a las mujeres por parte de los profesionales de salud, yo creo que debemos dar un paso adelante y decir, bueno, no hemos estado a la altura de las circunstancias durante estos últimos años. Es que además entiendo que es a partir de ahí es como vivir sufriendo, porque toca, ¿no? Porque a la mujer le toca pasar por esa etapa y es como que nos toca y ya lo tenemos, como dices, en el ADN y es o vivir en un sufrimiento que no se entiende bien porque todo el mundo no lo va a comprender y a la larga, como bien dices, esos sofocos, por ejemplo, en este momento, bueno, tú los puedo aguantar, los puedo soportar, pero a la larga te va a traer consecuencias. Sí. Sí, pero además has hablado de síntomas que te llegan a incapacitar. Hombre, imagínate una mujer que tiene unos sofocos nocturnos que la despiertan todas las noches 2 y 3 veces. Eso día tras día tras día. Acompañado a que no puedes dormir bien. Por supuesto, no puedes dormir bien porque te despierta y te quedas ahí. Entonces, eso durante un mes, pues que no hay cuerpo que lo aguante. No. Entonces, pero esto que hablabas de lo del sufrimiento, es que a mí, yo le he dado vueltas a este asunto porque nosotras, esa palabra, las mujeres, esa palabra de sufrir, la interpretamos de otra manera diferente a como la interpretan los hombres. Sí. Entonces, nosotras, sí, sufrir es como que una mujer sufre. Entonces es como que, bueno, pues sufro, pero ya dejaré de sufrir. Claro. No pasa nada por estar sufriendo. Eso me pasará. Entonces, claro, lo que yo digo es que ese sufrimiento que tú puedas tener, quiero que sepas que también a nivel interno, a nivel de tus órganos, de manera fisiológica, te está dañando. Uh-huh. ¿Qué pasa? Y además es que es una idea un poco absurda, porque fíjate, tenemos falta de sueño, no podemos conciliar el sueño, tomamos melatonina. Eso es una hormona. Somos tenemos hipotiroidismo. y tomamos tiroxina, eso es una hormona. Tenemos una diabetes y somos insulinodependientes y nos pinchamos insulina, eso es una hormona. Tenemos carencias de vitamina D porque hoy estamos todos con carencias de vitamina D y tenemos el sistema inmunológico por los suelos. Tomamos vitamina D y la vitamina D que tomamos una vez en el organismo y sufre un proceso químico es una hormona también. Entonces, no veo el problema. Ah, espera, que tengo otro ejemplo. Estamos en el periodo de nuestra vida fértil, tomamos anticonceptivos y son también hormonas. ¿Qué pasa cuando llegamos a la menopausia? ¿Por qué tanto problema por tomar terapia hormonal de reemplazo? Si además ahora ya está más estudiada y está más indicada, saben a quién se le tiene, no como al principio, como bien dices, que se administró sin más y mira, sin tener en cuenta cada una de las mujeres. Claro, ¿no? Antes del 2002 de este estudio, yo tengo clientas que son del antes del 2002. Y estas clientas del antes del 2002 estaban yendo a sus ginecólogos y les estaban recetando terapia hormonal de manera normal. Y luego tengo clientas del después del 2002 hasta ahora, porque fíjate, con esa tasa de 5,3 mujeres que solo estén en tratamiento de terapia hormonal, imagínate, que tiene un desconocimiento total. Entonces, las mujeres que estaban de antes del 2002 y estaban tranquilamente tomando su terapia hormonal, luego de repente no les daban los médicos. Claro. Y a mí me ha contado una historia una cliente, me decía, es que tú no te imaginas. Y yo iba a mi médico y me decía, no, ya no te lo puedo decir, pero ¿por qué no me lo puedes dar? O sea, el medicamento estaba en el mercado, pero es que ya no se lo podía, ya no se lo recetaba. No. Entonces, creo que después de todos estos años y después de la información que hay, que valga la información que hay, para que las mujeres tomen conciencia de ello y que vayan a su ginecólogo. Y si su ginecólogo pues no está al corriente de todos los estudios que hay actuales, pues que cambie de ginecólogo. Exacto, y además, oye, si hay una posibilidad de que todos esos síntomas los llevemos mejor y además, que bien has dicho que los aguantamos, pero aguantarlos ahora quiere decir que en un futuro veremos consecuencias de ciertos problemillas que nos trae la menopausia, pues si podemos llevarlo mejor, si podemos estar mejor, si podemos encontrarnos mejor. Oye, cuando tienes migraña te tomas la pastilla correspondiente para estar mejor, pues ¿por qué no vas a también tener estos síntomas más llevaderos? Por lo menos dormir un poquito que el miedo es libre y a veces, mira, a veces he visto mujeres que tienen tanto miedo, tantísimo miedo, cuando le hablas de terapia hormonal. Bueno, yo prefiero que intentar con algo, por supuesto, cada uno tiene libertad de elección para empezar por donde quiera. Pues si quieres empezar con algún suplemento natural que te pueda aliviar los sofocos, vamos a por ello. Pero si cuando te estás tomando ese suplemento natural y te tomas tres veces más de la dosis recomendada y no te alivia los sofocos, pues, claro, pues habrá que mirar otra cosa. Que puede parecer poca cosa el tema de que hablas de sofocos o de no poder dormir bien, pero de verdad esto es algo que solo lo entienden quienes los están pasando. Entiendo que ni la gente más joven que no lo pasa, ni los hombres que tampoco lo pasan, pues puedan pensar, pues esos son unos calores, tampoco pasa. No son calores. No es un calor de verano que viene y punto. No. Esto es otra historia. Así que está muy bien tener toda esta información y con esta información, pues tú vas a tu ginecólogo o tu ginecóloga, le preguntas, que te estudie, que es, si no la puedes tomar, yo por ejemplo no la puedo tomar, lo tengo clarísimo. Tú sabes que yo no la puedo tomar. Tú no puedes. Entonces, pues bueno, lo tengo clarísimo, no la puedo tomar. Pero si hay posibilidad de que te sientas mejor en tu día a día, oye, pues ¿por qué no? Vamos a intentar hacerlo. Vas a ser tú más feliz y a tu alrededor todo el mundo también va a estar más feliz. Desde luego. Porque una mujer cabreada, una mujer mal, madre mía, lo que puede pasar. Pues es un placer siempre, Yolanda, que me cuentes cositas que has hecho esta semana, por cierto, así rapidito. Yo sé que semana pasada has estado en viaje relámpago. Sí, hice un viaje relámpago a Madrid con el laboratorio SVR, en el que estuve con 10 compañeros farmacéuticos de toda España abordando pues un tema que se viene más pronto que tarde, que es el tema de los disruptores endocrinos en la cosmética y fuera de la cosmética. Entonces, bueno, se trata, como te decía, igual que hablábamos antes de la terapia, hay que estar informados y hay que informar bien, conscientemente al paciente, pues no hay que volvernos locos, pero hay que actuar en consecuencia, bueno, y saber algunas cosas que podemos hacer pues para mejorar esa exposición que es imposible de evitar, imposible de evitar, a los disruptores endocrinos que van a afectar a nuestras hormonas y al funcionamiento de nuestro sistema endocrino. Y quien quiera saber un poquito más sobre estos disruptores, recuerdo que ya tratamos ese tema aquí, sí, y que seguro que están en tus redes sociales, porque suelo escoger, sí, pedacitos de este espacio también, y seguro que están en tus redes sociales. Así que te sigan a través de las redes, Yolanda Galeana, Farmacia Puente de la Virgen y algo más que me quieres, sí, decir. Sí, perdona, te, sí, he levantado la mano. Señor, sí, señor, por señor, favor. Hablando de terapia hormonal, quiero recordarle a todas tus escuchantes que la doctora ginecóloga y Juani Lafaja estará con nosotras el 11 de abril en las jornadas de menopausia que vamos a hacer en el Huerto del Cura. Uh-huh. Y ella es una médico excepcional porque ella aborda al paciente con una rutina 360 desde todos los puntos de vista. Es una médica integrativa, entonces, y está perfectamente alineada con el uso de la terapia hormonal en todas las mujeres que lo necesiten. Entonces, bueno, como es una gran experta, no se pueden perder esa charla que nos dará. Pues es importante también saberlo y que no nos la perdamos. Toda la información siempre viene bien. Bueno, pues así llegamos a menos cuarto, la una menos cuarto. Lo hacemos con Yolanda Galeana, como cada lunes. Gracias, Yolanda, un placer. El lunes que viene, más. Gracias, Rosa. Deseando estoy ya saber qué tema vamos a tratar. Sorpresa. Hasta pronto, Yolanda. Que tengas buena semana. Gracias, cariño. Te estamos acompañando a través del 101.4 Radio Marca Elche, también a través de Teleelche, la televisión local de Elche. Estamos en Somos Marca.

I won't ever change, so I just say nothing. No matter where I go, I'm always gonna want you back. No matter how long you're gone, I'm always gonna want you back. On your back, in the way that I used to make you laugh. Cause you know every morning I wake up, yeah, I still reach for you. I remember the roses on your shirt, when you told me this would never work. You know even when I say I move on, yeah, I still dream for you. And no matter where I go, I'm always gonna want you back. No matter how long you're gone, I'm always gonna want you back. About us where I went wrong. You know, even when I say I moved on, you know, even though I know that you're gone, all I think about is where I went wrong. Yeah, I still dream for you. No matter where I go, I'm always gonna want you back. Somos Marca, el programa en el que siempre estamos de buen humor. Fall for me. 101.4 Radio Marca Elche. Radio Marca. En Radio Marca Elche es momento de ir con la actualidad ocurrida en nuestra ciudad y te contamos que ASA, reclama al Consell que no demore más la ampliación de los terrenos a proteger en el Clot de Galvani. Y es que la Asociación de Amigos de los Humedales del Sur reclaman al Consell que apruebe la ampliación de la superficie a proteger del Clot de Galvani como parque natural municipal. Denuncian la demora que sufre la tramitación de este expediente que debería resolverse este año con motivo del vigésimo aniversario de este humedal. Además, te contamos que la maratón de donación de sangre Ciudad de Elche tendrá lugar este sábado en el Centro de Congresos. El Centro de Transfusiones de la Comunidad Valenciana y el Ayuntamiento ha organizado la maratón de donación de sangre Ciudad de Elche para este sábado. Tendrá lugar en el Centro de Congresos y el objetivo es conseguir suficientes reservas para cubrir la demanda diaria de los hospitales de la provincia. Las plazas principales se tiñeron de violeta para celebrar el Día de la Mujer con actos reivindicativos por la igualdad. Y es que la coordinadora feminista fue la primera en sacar el color violeta a la calle para conmemorar con diversos actos y manifiesto reivindicativo el Día Internacional de las Mujeres. Más de un centenar participaron en la fiesta programada a las 11 de la mañana en la plaza del Algeps en Carrús. En el manifiesto se denunció el daño que muchas plataformas y redes sociales están haciendo por promover un modelo de masculinidad con discursos de odio contra los logros feministas, por lo que reclamaron políticas de igualdad. Una hora más tarde, en la plaza de Baix, el ayuntamiento realizaba el acto institucional del 8M con la lectura de un manifiesto a cargo de la locutora Remesanz. Además, se inauguró la exposición Una mirada de mujer, que será itinerante y que este año se ha ampliado con 26 nuevas mujeres. Por otra parte, por la tarde, a pesar de la lluvia, la Asamblea 8M mantuvo su manifestación con mucha menos participación que otros años. Una manifestación que salió de la Plaza de la Paradora para llegar a la Plaza de Baix, donde se leyó el manifiesto reivindicativo. Más noticias, te contamos que comienza el soterramiento de cables en el centro histórico a través de un nuevo plan que contempla una restrictiva ordenanza. Hoy hemos conocido además que el ayuntamiento ha puesto en marcha un plan directo para el soterramiento de cableado en el centro histórico. Este plan ha comenzado ya con la retirada de cables volados en numerosas fachadas de calles del centro y contempla también una nueva ordenanza que será muy restrictiva y regulará cómo y dónde colocar los cables. Los bomberos exhibieron su trabajo con rescates y simulacros de emergencia en la festividad de su patrón. El Parque Comarcal de Bomberos se llenó de centenares de personas, sobre todo familias con menores, que pudieron disfrutar de las exhibiciones y juegos que se programaron con motivo de la celebración del patrón San Juan de Dios. En la jornada de puertas abiertas, los bomberos de Elche realizaron simulacros y rescates de altura en el casco en caso de emergencia. En estos simulacros se mostraron todo el material del que disponen para salvar vidas en caso de accidente de montaña, de tráfico o en incendios. Desde las 10 de la mañana hasta la 1:30 del mediodía se dio la bienvenida al público, no solo con exhibiciones, sino también con gincanas y otro tipo de actividades. Las más atractivas, sin duda, fue para los más pequeños, que le dieron a conocer el helicóptero que se utiliza en los rescates de las víctimas en lugares poco accesibles o con lesiones que precisan rapidez para los traslados hospitalarios. También te contamos que Elche, en el primer premio de la lotería, repartió 4,2 millones, más de 3 se vendió en la parroquia del Corazón de Jesús. Y es que Elche volvió a tocar la Lotería Nacional. En el sorteo del sábado se vendió el primer premio agraciado con 60.000 euros al décimo. Más de 4 millones de euros se repartieron del número 73.267. La mayoría de los décimos se vendieron en la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús. Fue la administración de loterías de la Plaza de Baix la que tenía consignado este número, por lo que también pudo vender por ventanilla algunos décimos agraciados con esos 60.000 euros, correspondientes al primer premio del sorteo de la Lotería Nacional del pasado sábado. En total se vendieron 70 décimos, de los que 60 fueron en la parroquia y 10 en la propia administración de la Plaza de Baix, lo que significa que se repartieron 4.200.000 euros. La Ultraélite entrega 5.000 euros a la Fundación Guapo para la atención al paciente oncológico. Y es que la Asociación Deportiva y Cultural de la Policía Local entregó el pasado viernes en la jefatura lo recaudado en la prueba de la Ultraélite a la Fundación Guapo. El cheque lo recibieron los responsables de esta fundación, que ayuda a los pacientes oncológicos y que se implantó el pasado año en Elche. Concretamente, en el Parque Empresarial han abierto su sede para dar una atención integral a los enfermos de cáncer. Ya tienen lista de espera por el servicio que presta, ya que de forma gratuita están ofreciendo a estos pacientes una atención completa desde el ejercicio físico, la fisioterapia, nutrición y psicología. Estos 5.000 euros fueron recaudados por los organizadores la Ultraélite, que contó con récord de participación, se destinará a comprar material deportivo para reforzar el gimnasio del que disponen en sus instalaciones para el tratamiento de los pacientes oncológicos. Y en Página de Sucesos te contemos que ha sido detenido un hombre por tráfico de drogas en un control policial en el Derramador. La policía local ha detenido a un hombre por conducir bajo los efectos de las drogas. Todo ocurrió en un control policial en la pedanía de Derramador, donde el conductor fue sometido a las pruebas de alcoholemia, en el que dio positivo. Además, tras el registro del vehículo, los agentes encontraron una elevada cantidad de cocaína. El conductor reconoció que la sustancia que transportaba era suya, por lo que fue detenido y trasladado a dependencias policiales. El arrestado se enfrenta ahora a un presunto delito contra la salud pública por tráfico de estupefacientes. Y por último te contamos que han sido detenidos 4 personas de una misma familia por cultivar marihuana y vender droga. 3 de los 4 detenidos han ingresado en prisión provisional a la espera del juicio, acusados de tráfico de drogas, enganche ilegal del suministro eléctrico y pertenencia a un grupo organizado. Los 4 arrestados por la Policía Nacional son familia, 3 hombres y una mujer de entre 20 y 56 años, de nacionalidad española. Utilizaban 2 viviendas para vender droga, marihuana y cocaína, y tenían una finca en Hondón de las Nieves, donde cultivaban la marihuana. La policía, en el registro de la finca, se incautó de casi 300 plantas en floración de marihuana. También encontraron cocaína oculta en el techo de la vivienda. Los 4 arrestados estaban organizados para llevar a cabo el reparto y la venta al menudeo de la droga en las 2 casas contiguas que tenían en Elche. Las denuncias de los vecinos fue la clave para desmantelar este punto de venta. Estas son algunas de las noticias ocurridas hasta el momento en la ciudad. Hacemos una pausa y a la vuelta, el tiempo en Elche. A ver si lo entiendo bien. Tú ibas a por pan y vuelves con un coche. Ibas a por pan, pero has vuelto con un Skoda. ¿Y del pan?